los viernes sean de fiesta. Poco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Yo sé que no he sido un sabio, solo de errores aprende. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, y no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, dos perras con ese paso y nos decimos adiós. Ты.